nuevamente, por siempre y para siempre, de la mano del Coro Caja de Funciones, los Charros. Y nuevamente, para toda la gente, vuelven los ¡Gracias! llamar.